Aler. Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Feliz inicio de semana, hoy es el lunes 4 de mayo del 2015, les saluda Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía, estamos preparados para contarles lo más destacado. Atención, continúan protestas en Arequipa, Perú contra Proyecto Tía María. En Panamá, indígenas rechazan proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. En El Salvador, sindicatos y organizaciones sociales y mujeres siguen en la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Y arrancamos en Perú. Allí continúan las protestas en Arequipa, zona donde en las últimas horas se han registrado enfrentamientos, al menos 4 enfrentamientos entre manifestantes y autoridades policiales. Hay un saldo de heridos. Allí las comunidades rechazan el proyecto Tía María. Vamos a tener detalles con Alexis Chávez de Radio Estéreo Villa. Saludos América Latina. Continúan protestas en contra del proyecto Tía María en Arequipa. El gobierno pide levantar paro para reanudar diálogo con autoridades locales. 4 nuevos enfrentamientos entre agentes de la policía y pobladores opositores al proyecto Tía María en la provincia arequipeña de Islay deja pobladores y policías heridos. Los enfrentamientos tuvieron lugar en 4 zonas conocidas como San Francisco, El Arenal y Vian Valdivia en el Valle del Tambo en Arequipa. Tras estos enfrentamientos, el director general de la Policía Nacional, general Jorge Flores, anunció que desplazarán 1,000 agentes a la zona. Por su parte, el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, ha manifestado que se reanudará el diálogo con las autoridades locales y dirigentes del Valle del Tambo, siempre y cuando se deje sin efecto la paralización y los actos de violencia en la provincia de Islay. El ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, ha señalado que a más tardar mañana martes llevará la comitiva a Islay, donde dirigentes sociales y alcaldes mantienen un paro indefinido en contra de la ejecución del proyecto minero Tía María por considerar que contaminaría el ecosistema. Esta comitiva, que llegará el día de mañana, busca establecer una nueva reunión. El ministro ha recalcado que además el objetivo de esta próxima reunión es sentar las bases para el diálogo y no necesariamente entrar en temas específicos, por lo que ha sugerido nombrar representantes por ambos lados que lleven a cabo estos acuerdos previos y así evitar pérdida de tiempo en charlas poco productivas, ha propuesto. Benítez ha reiterado que el gobierno apuesta por la recuperación del orden público en la provincia de Islay para garantizar un diálogo transparente y en paz con la población de esta zona del país. El ministro de Agricultura ha señalado además que el gobierno no va a imponer nada. No quisiéramos que la gente piense que ya ingresó la policía, tomó control y que luego vendrán los camiones de la minera. Queremos tener un mensaje claro y coherente. Se recuperará el orden público para empezar con diálogo transparente y en paz, añadido. De la misma manera, el ministro ha señalado que para el actual gobierno, la agricultura tiene un rol preponderante y prioritario. Y en ese sentido ha considerado que no hay peligro para el desarrollo de la actividad agrícola en la zona del Valle del Tambo. Los últimos enfrentamientos en contra del proyecto Tía María han dejado una cifra aproximada de 17 heridos. 15 policías y 2 agricultores han recibido atención médica de acuerdo a reportes. Desde Lima, Perú, Radio Estéreo Villa, informó Alexi Chévez para leer Contacto Sur. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Y mientras esto ocurre en Perú, en Panamá, comunidades indígenas se oponen al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Allí las comunidades rechazan. Y hoy es una fecha clave para las decisiones, si va o no va el proyecto. Vamos a tener informe con Mónica Priscila de Radio Temblor. este lunes 4 de mayo será la última reunión de la mesa del diálogo sobre el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, que desde hace más de 2 meses iniciaron indígenas, el gobierno nacional y la empresa generadora del Istmo S.A. Genisa, bajo la mediación de representantes de la Organización de las Naciones Unidas. La reunión se realizará en el Centro Misionero Jesús Obrero de Tolé, en donde la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo reciba de manos de los funcionarios de las Naciones Unidas los puntos del diálogo que fueron tratados en las mesas temáticas que se discutieron. El proyecto Barro Blanco será cancelado con esta razón, esta razón, esta razón, esta razón. ¿Qué es lo que yo quiero? Que se cancele ese proyecto y para yo publicar en mi pueblo, visitar esta lugar, que va a ser mi pueblo, vamos a la calle, porque aquí el uso del pueblo va a los pueblos y defendiendo sus recursos en la calle. Y lo veo esto y lo veo esto y lo hay. La dirigencia del movimiento 10 de abril, que se opone a la hidroeléctrica de Barro Blanco sobre el río Tabasará en Tolé, espera que el gobierno cancele la obra, porque se demostró en la mesa que el proyecto no fue debidamente consultado y se violaron muchas garantías y leyes. Los indígenas han estado haciendo un llamado a sus bases para empezar a concentrarse en Tolé y en Viguí, además de otras localidades de San Félix y San Lorenzo, en donde dijeron celebrarán la cancelación del proyecto o reiniciarán las luchas en las calles. Soy Mónica Priscila de Radio Temblor, para leer Contacto Sur. Y la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, inicia hoy la presentación oral de los alegatos de la demanda marítima que enfrentan Chile y Bolivia por una salida soberana al mar de este segundo país. El debate se centrará en probar si este tribunal tiene competencia o no para pronunciarse sobre el caso. Los alegatos serán formulados por Eduardo Rodríguez Berset en representación de Bolivia y Felipe Bulnes en representación de Chile. Toda esta semana habrá debate y discusión legal en la Corte Internacional de Justicia con sede La Haya sobre la situación de Bolivia y Chile. Y en El Salvador, los sindicatos, las organizaciones sociales, las mujeres siguen en la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Crisia Girón, de Radio La Clave, nos informa. Hoy, amigos y amigas sindicalistas, es el momento de unirnos, de involucrarnos más, de indignarnos y juntarnos para construir mejores sociedades con mejores derechos, hasta erradicar la violencia de todo tipo y la discriminación de la persona humana, cualquiera sea su condición de vida y de trabajo. Bajo esa premisa, sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles, de mujeres y diversas expresiones se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo por un mejor desarrollo, no solo en el ámbito laboral, sino además en temas medioambientales, de seguridad, equidad entre hombres y mujeres, solidaridad con los pueblos del mundo, entre otros. Roger Gutiérrez, representante de la Coordinadora Unitaria Social y Sindical, dijo que, hoy por hoy, el sindicalismo debe profundizar su lucha por el mejoramiento de los intereses comunes de la sociedad. Generar opinión a través del posicionamiento solidario en temas nacionales que le garanticen sus derechos, lo que implica una acción consecuente con el proyecto político que contribuye al desarrollo de planes, programas y proyectos que beneficien a los trabajadores y trabajadoras y a la gente. Exhortamos al movimiento sindical, social y sectores populares a profundizar la lucha por los cambios. Gutiérrez también enfatizó que el movimiento social está vigilante de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, entre ellas la que permitiría el desarrollo de la democratización de los medios de comunicación. Estamos pendientes que siguen existiendo resoluciones de la Sala de lo Constitucional en favor de intereses poderosos en detrimento de otros sectores más humildes y los recursos jurídicos como la derogación de la ley de amnistía, de la dolarización, la concesión del espacio radioeléctrico. Como clase trabajadora reconocemos que la comunicación es un derecho humano y no una mercancía. Y aún no se resuelven en favor de los sectores populares que reclaman desde hace años. Al respecto, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, también hizo un llamado enérgico a la Sala de lo Constitucional. Creo que es importante darnos cuenta que en el sistema de justicia 4 personas se han puesto sobre la ley. ¿Cómo es posible que 4 personas se pongan encima de la Constitución, que es la voluntad soberana del pueblo salvadoreño, y ellas cambien a través de las interpretaciones, cambien y tomen resoluciones, despiden funcionarios, inhabilitan a personas, le suspenden a la Asamblea que pueda conformarse como lo establece la Constitución, y todo sobre la base de valoraciones antojadizas que únicamente representan intereses de grupos oligárquicos? Ya es tiempo que digamos basta. No pueden ser 4 personas las que decidan el destino de nuestro país. Además, Sánchez Serén hizo un llamado al Movimiento Popular a unirse pese a las diferencias. No les pido que no tengan diferencias, no les pido que no debata, que no discuta, que no confronten, pero sí, en esa diversidad hay que unir al movimiento de los trabajadores. Si el pueblo trabajador se une, somos más fuertes, somos más firmes para seguir esta empresa de transformación. En San Salvador, El Salvador, desde Radio La Clave, para Aler Contacto Sur, les informó Crisia Girón. ¿Y qué está ocurriendo en Cuba? Que el presidente de Francia anuncia que visitará en próximos días esta isla. También en las últimas horas el gobierno japonés hizo acto de presencia. Y hay muchas cosas más. Detalles los tiene Pedro Martínez Pire de Radio Habana, Cuba. La visita que realiza a Argelia el presidente de Cuba, Raúl Castro, la presencia de Nicolás Maduro en el acto del 1 de mayo en La Habana y el encuentro del canciller japonés con el líder histórico de la revolución, Fidel Castro, constituyen elementos de la dinámica de la política exterior cubana. Invitado por su homólogo Abdelaziz Bouteflika, Raúl Castro realiza su tercera visita a Argelia, nación con la que Cuba mantiene excelentes lazos de amistad y solidaridad desde hace más de medio siglo, y tiene ahora el propósito de consolidar y ampliar la cooperación y los intercambios. Una de las primeras actividades del presidente cubano al llegar a Argelia fue la de rendir homenaje a los casi 2 millones de argelinos caídos durante la lucha por la independencia, que puso fin a 132 años de dominación francesa. Y a La Habana llegará en los próximos días en visita oficial el presidente François Hollande, quien será el primer jefe de Estado de Francia que viaje a la mayor de las Antillas como parte del proceso de cambios de la política europea hacia Cuba. Muy cálida fue la muy reciente visita a Cuba del canciller japonés, Fumio Kishida, quien no solamente fue recibido por Raúl Castro, sino que también visitó a Fidel Castro, el líder histórico de la revolución, y formuló declaraciones muy alentadoras sobre la nueva política japonesa hacia Cuba. Y la presencia en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a Raúl Castro, en el grandioso desfile del 1 de mayo, que fue dedicado a la solidaridad con la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez, confirmó que Cuba mantiene firmemente su política internacionalista al tiempo que continúa el proceso hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Cuba está en su mejor momento en el ámbito internacional. Goza de un formidable apoyo en su justa lucha contra el bloqueo. Utiliza un lenguaje claro frente a Washington. Consolida sus vínculos con naciones hermanas de América Latina y el Tercer Mundo, y reconoce el heroísmo y sacrificio de los pueblos de la desaparecida Unión Soviética contra los nazis. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y atención al cierre, tenemos que el presidente boliviano Evo Morales izó hoy la bandera nacional en la céntrica Plaza Murillo, en coincidencia con el inicio de la presentación de los alegatos sobre la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, un acto importante y discursos de parte de Evo Morales hoy en esta plaza. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Nos despedimos, les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.